continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. ¿Ah, sí? En la calle Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani y también la otra. Mañana y pasado. Arévalo. Sí. Sí. Sí. También insistiremos aquí. La entrada es libre y gratuita. Pueden venir cuando quieran, que aquí estamos. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Elogio de los huevos. Ah, qué un importante. Opúsculo muy interesante, escrito en ratos libres, sí, por integrantes de nuestra producción. Señor. Y dice, el huevo es uno de los alimentos más completos y nutritivos. Ya me parecía. Su consumo es universal. También. Y está incorporado, bla, bla, bla, dos páginas de mala literatura. Dice, como es un alimento tan completo, no se debe abusar de su consumo. Entonces, no abusen de los huevos. No, señora. En especial si se sufre del hígado porque te morís. No, señor. Listo. Terminó el informe. No. Aquí muy livianamente se dice, sufrir del hígado, me duele el hígado. Si usted le duele el hígado, se muere casi al rato nomás. Bueno. Lo que le duele es el estómago, anda mal el estómago. No importa. Señor. 3 huevos a la semana es una porción suficiente. ¿Qué hace con la tortilla? Bueno, se la come una por semana. Se aconsejan que niños y personas mayores no ingieran más de un huevo por semana. No, pero prácticamente no estamos comiendo huevo. Entonces, ¿pero entonces qué pasa? En realidad, acá, dice, el huevo es una porquería. No, señor. Es el despacho en disidencia. Sí. Claro. Y produce más muertes que la pava eléctrica. No. Sí, escúcheme, yo en una comida me puedo comer... Sí, lo he visto. 6-7 huevos, milanesa. Sí. Porque tiene huevo. Dígalo, el huevo está en todas partes. Está aunque en todas no lo partes, veamos... Como tata Dios. Sí, aunque no lo veamos, el huevo ahí está, señor. Milanesa a caballo con tortilla de papa y de postre flan. Flan. ¿El flan cuántos huevos tiene? Sí. El buen flan que hacía mi abuela... 16 huevos. Tiene 64 huevos. No, siempre tiene que ser múltiplo de 8, eso es cierto. 2 a la 64 menos 1 huevos. 64 huevos, casi pollo al horno. Ya no se le hace flan. Bueno, eso. Le sale un pollo. Y toda mi familia se comía esas... Sí. Si iba a decir huevada. No, bueno, sí. La natilla... Y ya los ve cómo están. ¿Cómo están? Muertos. Sí. La natilla es una explosión. La natilla es la nati. Sí. Natalia, pero como es pequeña le decimos la natilla. Natilla. Ay, señor. ¿Qué tal, natilla? ¿Cómo estás? Ya lo ves. Pensaba que por lo láctea le decían la natilla. También. También, pero de más grande, sí. No, el huevo también se recomienda crudo. Usted... le hace un agujerito. ¿A quién? Ah, sí, yo lo hago en los supermercados. Llevo un clavo, hago un agujero en los huevos. ¿Quién se los toma desde ahí? Me los tomo desde ahí. ¿Y lo deja? Lo dejo dado vuelta para que no se vea el agujero. ¿Cómo se nota que a usted no le importa nada, para decirlo de este modo, no? Estoy fuera de la ley, como... como todos nosotros. 62% móvil de toda la... Es generoso. ¿Usted sabe absorber del huevo? Porque es muy difícil no hacer fuerza. Y es muy difícil porque es horrible. No, después se acostumbra. Sí, se acostumbra. Bueno, sí. Si se trata de acostumbrarse... Bueno. Porque uno no lo hace por placer eso. No. Le dicen, acá, se tiene que tomar un huevo. Un consejo interesante. Que dice que el huevo... tiene que ser consumido fresco para evitar infecciones por bacterias, bla, bla, sí, bla. Pero... Hay que mantener el huevo... lejos de otros alimentos. ¿Cuán lejos? Muy lejos, separado. ¿Por qué? Porque el huevo toma el olor de otros alimentos. Con razón. Empieza a oler los huevos y dice, ponele... Vieja. Che, qué olor a... Sí, a lo que fue. A lo que fue, nómbreme una comida. Vacío. ¿Qué olor? No. Vacío, no es el vacío. Salchicha. ¿Qué olor a ajo? Por ejemplo, ¿qué olor a salchicha que tienen estos huevos? O bien... Por eso hay que guardarlos separados en la que se llama huevera. Sí. No para que no se le rompan. No, y para que otros alimentos tampoco le agarren olor a huevo, me imagino. Que el olor de huevo no es. Es mucho más es invasivo el olor de huevo. No, el huevo no tiene el olor de huevo. Sí, o algo. ¿El olor de qué? No, señor, el olor. Sí, es un problema. A mí no es un problema. Un dolor, sí. El huevo no tiene un olor propio. No, para mí no. Eso no, al menos no hasta que usted lo rompe. Claro. La ahí sí. Usted, yo a veces cuelo los huevos. ¿Para qué, sí, señor? Bueno, qué sé yo, uno tiene que experimentar. Sí. Y hasta que no lo rompo... No siente nada. No tiene olor, no. Yo que hay gente que lo saca... En casa hacemos, cuando llueve, ¿no? Sí. Nos jugamos a ponernos una venda en los ojos y adivinar qué objeto es cuál solamente con el olfato. Hay mucha gente que juega con las manos atrás, porque si no... cualquiera. Empiezan a tantear los objetos. No. Y enseguida dicen, un huevo. Un huevo. Entonces, olés ahí. Y ahí nos pasamos, pero... ¿Cuánto? Tardes enteras. 5 o 10 minutos jugando, adivinar qué está oliendo. Porque... Es un lindo juego. ¿Acaso vienen los dueños de la radio siempre? Sí, como que... ¿A oler los huevos? Sí. Sí, a jugar a eso. No, a jugar a este juego. ¿Quiénes son los dueños de la radio? No sé. Ah, ¿por qué crees que me iba a decir? El señor D y el señor Plata. Uno de los dos me está así. Vienen y jugamos. Dice, jugamos a que usted... Sí. Yo siempre pierdo, no sé por qué. Usted huele y tiene que adivinar. Claro, ¿usted da pistas? ¿Le da pistas? De... Sí, si está desorientado. Frío, le digo. Frío, caliente, tibio. Claro, porque hay productos industriales, por ejemplo, de alimentos industriales, que tienen distintas cosas. Entonces, ¿olor a qué? Por ejemplo, usted pone algo ya elaborado, un plato de una comida elaborada. Mayonesa. Bueno, no, pero eso es un básico. Un queso. Pero el queso tiene olor a queso. ¿Y bueno, quiere que tenga olor a huevos? Estamos... No, pero si usted las cosas no tuvieran olor a sí mismas, no. El juego no tendría sentido. Señor, no, yo le digo. Si usted pone algo más complejo como canelones a la Rossini, entonces yo digo, tiene olor a... Son olores complejos, se pueden... A leche, a salsa. El buen oledor enseguida le dice, a ver... el doctor Rossini. Pero, no, pero vale... Y se devuelve por la forma. No vale tocarle. Vale si le dice olor a espinaca y tienen el relleno. Vale, canelón. Vale, le vamos a aceptar. Sí, medio punto. Medio punto, ¿no? No, quiero le más. Podés dar a espinaca entre otros. A espinaca entre otros. Entonces él sigue diciendo. Hay ahí... En una última respirada, casi en el medio de los pulmones. Acá lo sentís. Algo como un tomate. Sí, de la salsa. De la salsa, sí, claro. Puede ser. Sí. Ahora, vio que no hay, y esto es interesante, queridos amigos, no hay huevo sintético, señor. No hay mejor huevo que el que produce la propia... El que no quiere oír. Sí. No, señor. Y eso nos revela la importancia, no solo del contenido, sino del envase. ¿Se ha inventado un mejor envase que la cáscara? Respuesta. Bueno, no, pero tampoco adiós, para... Pero está. Señor, es algo que la naturaleza nos provee ahí, los huevos. No, pero no hay huevo sintético. No hay caramelo de huevo, señor. No hay nada que hecho así. ¿No hay caramelo de huevo? Como la semita. Ah, sí. Tenés razón. La semita en Montevideo, yo siempre que llego me compro 14 docenas de semitas. La yema, yo no sé si va rompiendo huevos de distintas vertientes. Sí. Nota que la yema es de distintos amarillos. Claro. Según... ¿Cuál es el mejor? ¿El más clarito o el más oscurito? No lo sé. Ningún extremo es bueno. No. Ahí está. Puede haber huevos buenos con yemas albinas. ¿Sí? ¿Albinas? ¿Sí? No sé. El huevo tiene el color del que lo mire, si me disculpa. No, señor, no me diga eso porque... Lo que para ustedes es oscuro... Hay distintas razas de gallinas. Claro. Bueno, sí. Que los ponen de distinto tamaño. La gallina pigmea, ¿pone huevos más chicos? Ahí está. Hay un problema. ¿Por qué un problema? No. Bueno, una pregunta, por lo menos. Ah, bueno. Para mí, donde hay una pregunta, hay un problema. Yo estimo que son más chicos los huevos de la pigmea. ¿Usted estima por qué? Porque por intuición. Por una intuición. La intuición quiere decir esa facilidad de opinar que tiene cuando uno ignora. Que tienen los argentinos. Una intuición de tamaño, digo. A mí me parece que 6 por 7 es 48. ¿Es una intuición? Porque es una intuición. A mí me late. Ah, sí. ¿Qué me cosa? Late. ¿Qué cosa? No, señor. ¿De qué estábamos hablando? Bien. Aquí dice, Consejos. A ver. Téngalos apartados de otros alimentos, ya se lo dije. Dijimos, sí. Guárdelos en heladera y con el extremo redondeado para arriba. O sea, al revés. Al revés. Guárdelos al revés. ¿Por qué? ¿Cómo paró Colón el huevo? Ahí está. Ahí lo paró con la parte más ancha de base. Bueno, entonces, al revés lo pone en la huevera. No someta los huevos a cambio de temperatura, porque podría... Sí, crear una catástrofe. Se le hace duro. Se estropean antes. Por eso no hay que abrir la puerta de la heladera. Yo en casa tengo prohibido que la abra nadie que no sea yo. Que no sea usted. Muy bien hecho. ¿Por qué? Usted sí sabe abrirle mejor. ¿Por qué me hace así con la cabeza? Es como se hace cuando uno está satisfecho de uno. Como si hubiera dicho algo importante. Usted, por ejemplo, a ver, si le da un uso secundario a los huevos. No, al huevo en la huevera. Ah, sí. Tiene un uso secundario que es el porta, llamémosle así, porta limón usado. Si yo corto un limón... De todo lo que cabe... No diga que lo pone como sombrero de un huevo. Exacto. Lo pone entre un huevo y otro. Entre un huevo y otro, no. No. Sobre un huevo. Pero capaz de hacer... Yo lo pongo entre un huevo y otro. Ah, me pareció. Le voy a quedar unos huevos ahí que el otro día te dije. Ahí viene Walter, me dice a dos cuadras. No, señor. Es un lugar donde se pueden guardar muchas cosas, de verdad. Sí, claro, imagínate. Sí, guardo casi todo en la huevera, en serio, le digo. Y sí, usted por pone ejemplo, los obreros después. Cositas de sal que me afano de McDonald's. Todo lo chiquito que se le cae en otro lado, el jengibre, yo tengo jengibre. Ah, qué lindo. Todo el mundo tiene jengibre. Sí. Esa es la nueva forma. Porque usted lo raya el jengibre y se lo pone a cualquier cosa. Sí, pero que se lo pone a cualquier cosa. Sí, ¿para qué? Para empeorarla. No, hay cosas que la vida. Hay cosas que la mejoran. Pero no, una raíz. El ginger, que le decimos nosotros en inglés. El ginger ale. Claro. El ginger ale, qué rico. Sí, nadie cree que el ginger ale es hecho de jengibre. Esto es otro tema para otro día. Bueno, otro día. El ginger ale otro es otro claro. Sí, pero no, hay otra mejor quizá. Bueno, pero no importa. No, señor. Sí. Sí, él dice una gaseosa belga que fue la primera, como su nombre. No, indica. Sí, sí. Uy, vamos a discutir eso, ahora le pido que no. La Schweppes, señor, digámoslo así, a ver si está anunciando alguno acá. Bueno, entre huevo y huevo, ya le digo, se pueden poner muchas cosas. Siempre hay lugar para otra cosa, entre un huevo y otro. Sí, vio que también hay medicamentos que hay que poner en la heladera. Yo los medicamentos los guardo en la heladera al lado de los huevos. Bueno, pero todos los medicamentos, todos, cualquier cosa, alguna aspirina, ¿no? Todo. Vale. ¿Cómo? Las aspirinas no van. La aspirina se fortalece, ¿cómo que no? Lo primero que guardo son las aspirinas. ¿Las aspirinas? Se tienen que mantener fuerte, una aspirina podrida. Me lo dijo un médico amigo, ¿no? Ajá. Y hizo así con la cabeza. ¿Pero qué le dijo? No le dijo nada. ¿Es verdad que la aspirina conserva la cosa? O sea, ¿la aspirina le hace un favor al huevo o es a la inversa? Depende del momento. ¿Por Dios que le dice que poniéndose una aspirina... ¿A dónde? ¿A dónde? Allí donde lo necesite. ¡Epa! Allí donde no le da el sol. Allí donde más le convenga. Siempre es una amiga, digamos. ¿En qué quedamos? No. A mí me gusta ponerme amigas. No, señor. Allí donde me duele. Es amigable, le quiero decir. Es amigable la aspirina depositada allí donde... Sí, pero no me exagera. Usted se toma, por ejemplo, 60 aspirinas. Sí, no. Y ahí se le empieza a poner la... ahí te vas a acordar de los huevos. Claro, y los buenos que eran en cantidad, señor. Yo hablé también con este mismo médico y él me dijo, mire, nunca se tome 60 aspirinas, me dijo. Pero ya no sabe. ¿Qué sigue moviendo la cabeza, señor? Porque me lo dijo como si me hubiera salvado la vida. Pero eso ya lo sabemos, no puede tomar 60 aspirinas. ¿En serio? Usted lo sabía, pero yo no lo sabía. Bueno, señor, tampoco 50. Ah, bueno, y entonces, ¿qué? ¿Y por qué tiene tantas? Que sí, números que no, digamos. No es números que sí, números que los no. Los números primos de aspirina, ¿se puede tomar uno, doctor? Primos pares aspirinas, es el único número permitido. No, señor, ¿va de suyo o qué? No. Va de suyo, sí. Va de mecum se llama eso, no va de suyo, señor. Que no puede tomar ningún medicamento. Va de suyo, Satanás. Ha ha ha. Bueno, pero estábamos en los huevos, señor. Sí, sí, sí, seguimos. Dando los ejemplos. No, lo que es difícil es trasladar huevos. Ah, sí. Porque cuando yo paro la ruta, cuando venden los blister eso... Cuando vienen los carros. Siempre les compro. El carro, el carrero que vende huevos, sí, siempre hace un mal negocio. Sí. Te agarra por el empedrado. Triunvirato, con un carro lleno de huevos. En Villa Urquiza, 90% de rotura. No, pero de esos que se ponen en la banquina de la ruta, que ponen el cartel huevos, te dice... Claro, y hay una pila de huevos. Claro, dice, a 1,000 metros huevos. Ah, sí, sí. En un pizarrón. A 500 metros, huevos. Huevo. A 100 metros, no me diga. Huevos. Y finalmente, pasaste huevo. Los huevos. Huevos, sí. Huevos. Aquí huevos, dice, ¿no? Sí. Entonces, si compra el... ¿Cómo se llama la plancha de 30? El maple. El maple. Compra el maple. ¿Qué tal? El pisito le pusiste. Pero sí. ¿Cómo se lo lleva? Porque es difícil ahí en el descapado. En el asiento de atrás. Sí, en el sí, baulo. Sí, claro. No, pero si frena. Es difícil lo de los huevos. No frene, señor. Yo lo pongo en el piso, voy despacio y los voy mirando. Sí, pero no los vaya pisando. No, en el piso del auto. Sí. Es una buena política esa. Y los miro de reojo. Hasta ahora me han llegado toda una eficacia del 98%. ¿Y usted está mirando huevos? Digo... No, mirame los huevos, le dije. No, voy relojeando. Y se generan problemas. Yo intenté hacerlo en la Mar del Plata, llegué a Dolores y estaba peleado con medio mundo. Bueno, o tenelos, claro. No los mires. Ahí no llegué ni a mire. Llévalos vos. Atalaya. Claro. Llévalos vos con cuidado. Porque ¿usted a veces... compra cosas así en la ruta? Todo el tiempo. Usted es de Concepción de Vizcala. Por eso llega tarde. Claro, después a los lugares. Sí, llega tarde. Llega lleno de cosas. Llega el programa media hora tarde con una bandeja llena de huevos. Mirame los embutidos. Mirá lo que tengo en la mano. Sí. Bueno, es tardísimo. ¿Es tardísimo? Sí. Nosotros acá... Sí, es tarde. La hora en que a la tarde le aparecen... Sí. Ojeras. ¿Pero Moreira llegó o no llegó? Moreira llegó hace 2 horas. Por allá. Ah, bueno, entonces... Está despertándose la resaca de su propio... vamos a hacer una pausa y vamos a repartir... Sí, estos hermosos huevos de codorniz. Estas posturas de ave... Sí. Entre los concurrentes. Ya va, señores, ya le entrego, señora. Ay, qué cosa. Pausa. Pausa.